Te contamos inventos de la historia con humor y originalidad. Reseñamos libros de interés y recitamos poemas. Acercamos a las ondas personas y personajes, oficios casi perdidos y heroínas de la historia. Desempolvamos vinilos, rememoramos décadas pasadas de Eurovisión y te pinchamos los temas más originales. 1, 2, 3, 4. Cine, viajes, salud, recuerdos. Todos ellos son momentos compartidos que cada semana hacemos realidad. Si quieres escuchar un programa de radio. ¿De radio? ¡Órale! Si quieres escuchar un programa de radio realizado a nuestra manera, no busques más. Este es el tuyo. Momentos compartidos, 60 minutos de radio en los que te puedes encontrar de todo y para todos los gustos. Ya lo sabes, quédate con nosotros y disfruta tus momentos. Pues un programa más. Aquí estamos, queridos amigos, queridos oyentes, dispuestos a compartir con vosotros este ratito de radio, este grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas, que como cada semana os ofrece un formato, bueno, pues ágil, un formato variado en el que te puedes encontrar diferentes secciones de todo tipo, desde viajes turísticos, pasando por recetas gastronómicas, recomendaciones musicales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que espero y deseo, como todos los programas, que lo disfrutéis, porque comienza ya Momentos Compartidos. Desde que nací tuve que luchar contra dos reinas que querían acabar con mi vida y contra incontables hombres que pretendían amarme. Cuentan que salí de una alfombra y me presenté desnuda ante César, el hombre más poderoso del mundo. Mi sexo no era el correcto, tampoco mi origen ni mi edad. Sin embargo, me puse a luchar contra generales. Durante toda la historia ha habido mujeres que han tenido que luchar para encontrar su sitio. Reinas, escritoras, políticas, científicas, no lo tuvieron nada fácil, pero algunas han conseguido pasar a la historia. Mujeres de la historia, por Ana Contreras. Hola, queridos oyentes. Un día más, nuestro recuerdo a una de nuestras mujeres de la historia. Viajamos al siglo V para recordar a una grande, Hipatia de Alejandría. El nombre de Hipatia significa la más grande. La leyenda de Hipatia de Alejandría nos muestra una joven y bella matemática y filósofa cuya muerte violenta marca un punto de inflexión entre la cultura del razonamiento griego y el oscurantismo del mundo medieval. Como ocurre con todas las biografías de los matemáticos y matemáticas de la antigüedad, se sabe muy poco de su vida y de su obra se conoce solo una pequeña parte. Fue recordada como una gran maestra y admirada por la magnitud de sus conocimientos. Era considerada como el mejor matemático vivo del mundo grecorromano. En la época de la Ilustración, Tolán y Voltaire utilizaron su figura como expresión de la irracionalidad del fanatismo religioso, y en el romanticismo la recrearon como la encarnación del espíritu de Platón y el cuerpo de Afrodita. Pero toda esta notoriedad ha hecho que se pierda de vista sus logros intelectuales y su auténtica biografía. Enseñó matemáticas, astronomía y filosofía. Escribió un trabajo titulado El Canon Astronómico. Comentó las grandes obras matemáticas griegas.

corazón que no te olvide. Un corazón que no te olvide. Que no te olvides.